Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía y después de haberle explicado el sacrificio sacramental como acción de gracias, ahora nos toca entrarnos en el apartado de la Eucaristía como memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, la Eucaristía como sacrificio. Hemos explicado la Eucaristía como acción de gracias, ahora nos toca la Eucaristía como sacrificio y todavía tenemos pendiente la Eucaristía como presencia de Cristo. Hemos tenido ocasión ya de varios de los aspectos que ahora van a ser desarrollados de tratarlos anteriormente, con lo cual pues no vamos a reincidir sobre ellos, sino que en la medida que hayan sido comentados, pues los expresamos brevemente y vamos con más agilidad. El punto 1362 dice: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial. Bien, esta es la afirmación, el titular, digamos, lo que la Iglesia afirma como doctrina básica. La Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Ojo, no solo de la muerte, también de la resurrección, ¿eh? Lo digo porque a la hora de hablar de la Eucaristía como el sacrificio de Cristo, pues tendemos a fijarnos más en la muerte que en la resurrección. Tenemos siempre una tendencia que a la hora de hablar de la Pascua, no sé por qué, pero popularmente en la Pascua ha calado más la muerte de Cristo que la resurrección de Cristo. Eso tiene su razón de ser, que es comprensible, pero debe de ser purificado. De hecho, fijaros en la religiosidad popular, que para cuando encontramos una procesión de la resurrección, que conmemora la resurrección de Cristo, que las hay, pues hay muchas más que conmemoran la pasión de Jesucristo. Para cuando encontramos pues una imagen pues del siglo XVII o XVIII, XVI, o cuando fuere, ¿no?, una imagen de un Cristo glorioso, de un Cristo resucitado, hemos encontrado 20 imágenes de un Cristo paciente. Por lo tanto, eso hay que tener cuidado con ello, porque si es verdad que por una parte es explicable, porque es cierto que el dolor ha sido la pedagogía a través de la cual Dios nos ha mostrado su amor. Entonces es explicable que la pasión de Cristo especialmente haya quedado como grabada en nuestra memoria, que haya dejado una gran huella, ¿no? Porque para nosotros, que partimos de esta experiencia terrenal, de nuestra experiencia humana, ¿no?, sabemos todos que el momento del dolor es el momento en el que se forjan, se desarrollan las grandes opciones del hombre. Todos hemos sabido que cuando uno sabe de verdad, ¿no?, lo que es la vida, es en las grandes pruebas que la vida nos tiene. Por eso, como sabemos que el dolor es un momento inequívoco en el que se expresa el amor, bueno, pues parece que eso también ha hecho que la pasión de Cristo nos haya dejado especiales huellas, ¿no?, en nuestro arte, en nuestra religiosidad popular, etcétera, etcétera. Eso es comprensible. Y nunca nos va a parecer que hay demasiadas imágenes de Cristos crucificados. No, nunca nos va a parecer tal cosa. nunca hacemos poca memoria de la pasión de Cristo. Ahora bien, sí que es importante que esa memoria que hacemos de la pasión de Cristo sea pascual, o sea, sea en un contexto en el que el misterio entero de Cristo, de su muerte y resurrección, se ha celebrado conjuntamente. Que no diseccionemos, no extraigamos la pasión de Cristo al misterio pascual. Por eso recordemos que la Eucaristía es el memorial no solo de la muerte de Cristo, es el memorial de la Pascua de Cristo, de su muerte y resurrección y glorificación. Es el memorial de la Pascua de Cristo. Dicho esto, subrayado esto, que es importante, hace una matización. Es la actualización, actualización y ofrenda sacramental del único sacrificio. Aquí se insiste mucho en que hay un único sacrificio. Ese único sacrificio es el que celebró Jesucristo allí en el Monte Calvario, y en esa única ofrenda que hizo Cristo, que fue aceptada por el Padre en la resurrección, esa única ofrenda, pues es la que se celebra ahora sacramentalmente. Lo de único sacrificio tiene mucha importancia, porque de hecho, el libro de la Carta de los Hebreos, pues es uno de los libros del Nuevo Testamento que tiene casi como tesis fundamental, el que los sacrificios del Antiguo Testamento se reiteraban una y otra vez porque en sí mismos no tenían una capacidad, no tenían una fuerza, no tenían una virtud de purificación. Eran más un deseo del hombre de intentar ofrecerle a Dios unos sacrificios, eran más unos deseos que una realidad eficaz. Sin embargo, viene Cristo y ofrece Él mismo su vida. Y su sacrificio sí es eficaz. Él no solo suspira porque ese sacrificio sea ocasión de que los hombres seamos purificados, sino que realiza. No solo es un deseo, es una realización. La sangre de Cristo, ofrecida en la cruz y aceptada por el Padre en la resurrección, realiza la redención del hombre. Y la tesis de la Carta a los Hebreos es que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no eran sino una preparación, eran una imagen de lo que estaba por llegar, del único sacrificio que tenía capacidad de purificar al hombre. Y por eso dice la Carta a los Hebreos, los sacrificios del Antiguo Testamento, como no eran eficaces, tenían que ser reiterados una y otra vez, y uno iba al templo de Jerusalén y volvía a sacrificar ahí un novillo, y iba allí y volvía a sacrificar unos pichones, y estaban continuamente reiterando y reiterando sacrificios, y en esa reiteración ellos mismos pues implícitamente estaban dando a entender que esos sacrificios no eran eficaces, eran más un deseo que una realidad eficaz. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, como sí es eficaz, se ofrece una sola vez para siempre. Cristo, como su muerte por nosotros fue eficaz, se ofreció una sola vez para siempre. No necesita ser reiterado su entrega, su sacrificio. Por eso nosotros, cuando celebramos la misa, no volvemos de nuevo a realizar el sacrificio de Cristo. Primero, porque no se nos ocurriría volverle a hacer sufrir a Cristo. Segundo, porque no sería necesario, porque su entrega fue eficaz. Y como fue eficaz, pues no tiene que ser reiterada. Luego, la diferencia entre el Antiguo Testamento, que repetía y repetía sacramentos, y nosotros, que celebramos y celebramos la misa, es una diferencia total. Nosotros no estamos reiterando el sacrificio, sino que estamos haciendo memoria del único sacrificio que hubo. Y no lo estamos reiterando, como diciendo, por si acaso no nos redimió otra vez, por si acaso no nos redimió otra vez. No, no. Estamos redimidos en Cristo por su único sacrificio. Lo que hacemos es actualizarlo, hacerlo presente, volver a revivir el único sacrificio de Jesucristo. Quizás alguno esté pensando, bueno, sí, pero ¿por qué necesitamos rememorarlo una y otra vez? ¿Es que acaso Él no nos salvó en su entrega de una vez para siempre? ¿Por qué necesitamos volver a hacer memoria de ello una y otra vez? Claro que necesitamos hacer memoria de ello una y otra vez, pero no porque el sacrificio aquel no fuese eficaz, sino porque yo tengo que abrirme de una manera más plena a recibir lo que es la redención de Cristo, yo personalmente. Es decir, Cristo nos redimió objetivamente una vez para siempre. La redención objetiva está realizada. Ahora bien, la redención subjetiva, tu santificación, tu aceptación, tu personalización, el hacer tuyo lo que Jesús obtuvo por ti en la cruz, eso no es automático. Eso eres tú el que tienes que ir, nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que ir poco a poco abriéndonos a esa recepción del sacrificio de Cristo. Cristo nos obtuvo, en una sola vez, la redención, nuestra salvación ante Dios Padre. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo y de San Pablo. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene que abrir su corazón y pasar de esa redención objetiva a una santificación subjetiva, y eso supone el hacer memorial continuamente en nuestra vida del único sacrificio de Jesucristo. Ese es un matiz allí importante. Por eso se insiste tanto en el único sacrificio. Es la carta de los Hebreos, el libro del Nuevo Testamento que más insiste en esto. También otra afirmación importante de este punto, el hecho de que esta actualización y ofrenda sacramental tiene lugar en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. Solamente podemos hacer esto por el hecho de que somos cuerpo de Cristo. Si no fuésemos cuerpo de Cristo, nosotros no podemos celebrar la liturgia, porque estamos manipulando algo que no es nuestro, dice uno. ¿Tú con qué cara estás ahí ofreciendo el sacrificio de Jesucristo, etcétera? Bueno, pues nosotros sabemos que podemos hacer eso porque Cristo mismo ha fundado, sí, digamos la palabra ha fundado, ha dado a luz a esa Iglesia que es cuerpo de Cristo, prolongación de Cristo, para que ella sea depositaria de esa memorial, de esa celebración. Cuando Cristo dice allí en el cenáculo, haced esto en memoria mía, evidentemente Él está dando a luz no solo un sacramento, está dando el de la Eucaristía, sino también está dando a luz una Iglesia que lo celebre. Un sacramento no se celebra así en el aire. Está dando a luz también una Iglesia que lo celebre. Por eso que cada vez que escucho yo eso de Cristo sí, Iglesia no, digo yo, a ver cómo es eso. Porque eso, aparte de todo, es que es imposible. O sea, eso, aparte de otras consideraciones, aparte de todo, es que es imposible. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, ¿no? Como decía alguno ahí. Bueno, pues es que es así. Cristo no solo ha dado en el cenáculo a luz el sacramento de la Eucaristía, ha dado a luz la Iglesia, como cuerpo suyo, para celebrar en su seno la liturgia. Y la Iglesia en su seno tiene una memoria muy viva de lo que es el misterio pascual de Jesucristo. Esa es la anámnesis que se dice aquí. La Iglesia tiene una memoria viva en su tradición, porque el Espíritu Santo está continuamente manteniendo la llama encendida de la memoria de la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. Para que esa sea nuestra memoria, para que sea el acontecimiento fundante de la Iglesia. La Iglesia no está para predicarse a sí misma. La Iglesia está constituida, está fundada, la Iglesia ha nacido, ha sido engendrada para guardar el memorial de la pasión y resurrección de Jesús. La razón de ser de la Iglesia es ser memoria viva. Memoria viva. Porque una memoria muerta es un libro metido en un estante. Pero la Iglesia no es una memoria muerta, no es una memoria de biblioteca. es una memoria viva de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, y si alguno pregunta, bueno, ¿y qué consiste eso de ser memoria viva? Claro que es memoria viva. La Iglesia es memoria viva en sus mártires. Sus mártires han hecho una representación, y valga la palabra, ¿no?, volver a hacer presente la muerte y resurrección de Jesucristo. Todos sus santos, toda la religiosidad popular que hace memoria de Cristo, es una memoria viva la Iglesia, en su liturgia, por supuesto. Este es el cometido de la Iglesia, ser memoria viva de la muerte y resurrección y glorificación de Jesucristo. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos. Punto 1363. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que celebra, que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Bueno, como podéis observar, ya incluso en el Antiguo Testamento, ya incluso antes de Jesucristo y de la existencia propiamente de lo que es un sacramento, ya antes, la palabra memorial para Israel no era un mero recuerdo, no era únicamente decir recuerdo el pasado, no, era más que eso. La palabra memorial, por una parte, es recordar el pasado, pero haciéndolo presente de manera que dice aquí que conformemos nuestra vida a aquellos acontecimientos. Por ejemplo, cuando Israel hace memoria de la salida de Egipto, en la Pascua, cuando ellos recordaban que habían sido liberados de Egipto aquella noche, pues entonces ellos celebraban la Pascua tal y como se les había mandado, había todo porque el pueblo judío sigue celebrándolo, el ritual de cómo debe de comer el cordero aquella noche, las hierbas amargas, debe hacerlo la familia junta, sin que sobre nada, porque van de partida con el bastón, con la cintura ceñida, con las sandalias como si fuesen a salir. Bueno, todo ese ritual no era únicamente un recuerdo, sino también, dice aquí, era un educar, un hacer conforme su vida con lo que había acontecido anteriormente. Era como decir, recuerda Israel que fuiste liberado de Egipto y recuerda que tienes que estar siempre en perpetua marcha, que tú eres un peregrino, que tienes que estar siempre desapegándote, que para poder ser libre Para poder ser libre tienes que desapegarte de muchas cosas, de muchas esclavitudes, y estar dispuesto a pasar por el desierto de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, no es únicamente un acontecimiento del pasado, sino un acontecimiento que se hace lección de vida para el presente. Israel, cuando celebraba el memorial, entendía que estaba haciendo un memorial vivo que era una lección de vida. Tenía que conformar su vida, adecuar su vida a aquello que, a aquel acontecimiento que estaba celebrando. Bueno, eso ya es un aspecto de lo que para Israel era el memorial. También el memorial era una proclamación de las maravillas que Dios había realizado. Otro aspecto más, no únicamente un recuerdo, sino una proclamación de las maravillas. Era una ocasión para decir qué grande es Dios, cuál infinita es su bondad. Aquí nos ofrece el catecismo el texto Éxodo 13, capítulo 3. Habló Yahvé a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales. Dijo pues Moisés al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte. Es decir, están aquí, tomando ocasión de ese memorial de la salida de Egipto para decir: acuérdate de lo fuerte que es Yahvé, acuérdate de su grandeza. No te olvides nunca de alabar a Dios, porque el mismo Dios que liberó a nuestros padres de Egipto, él es el mismo actualmente. Pasó aquel acontecimiento, pero es el mismo Yahvé, el que sigue siendo fuerte, el que sigue estando con nosotros, el que nos sigue conduciendo. En resumen, que aunque lógicamente en el Antiguo Testamento no existía todavía pues la palabra, el concepto de sacramento instituido por Cristo, ¿no?, etcétera, etcétera, tal y como nosotros pues podemos ahora hablar y celebrar de ello en plenitud, sí que existía ya pues un sentido especial de lo que era la palabra memorial, que no era meramente un recuerdo del pasado, que ya los israelitas comenzaban a barruntar que detrás de la palabra memorial había una capacidad de Yahvé de hacerse presente en el momento actual, reviviendo, reactualizando los acontecimientos salvíficos que Israel había vivido desde el primer momento, como una ocasión de alabar a Yahvé, como digo, y también como una llamada, un recordatorio a actualizar nuestra vida, a conformar nuestra vida pues a ese mensaje de salvación. Y damos un paso más, el punto 1364. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Es decir, esto habíamos dicho que ya en el Antiguo Testamento la palabra memorial ya era algo especial, no era meramente un recuerdo del pasado. Bien, pero ahora este punto del catecismo, el 1364, dice que en el Nuevo Testamento hay un paso más, ¿no? Un paso ya cualitativo, un paso en el que ya la palabra memorial, ligada al sacramento de la Eucaristía especialmente, ¿no?, pues va a significar otra cosa esencialmente superior. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Y se nos ofrece un texto, Hebreos 7, versículo del 25-27, dice aquí: además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este, se refiere a Cristo, este posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, pues aquí, afirmación básica, ¿no?, de este texto de la Carta a los Hebreos. Para entender por qué nosotros diferenciamos pues el memorial del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Vamos a ver, Jesucristo, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesucristo es un sacerdote que está vivo ahora mismo. Es decir, que no es que es alguien que realizó una cosa y él ya acabó y se terminó, no únicamente el sacrificio, sino la misma persona que lo ofreció, pues murió, no, como es el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento. No, Jesucristo está vivo. Por tanto, la ofrenda que él hizo en el Monte Calvario, que fue aceptada por el Padre, perdura, entre otras cosas, porque Cristo, él vive para siempre en la eternidad, y sentado a la derecha del Padre, él continúa esa ofrenda. Si Jesús no hubiese resucitado, sería imposible hacer un memorial en el sentido sacramental de hacer presente el sacrificio de Cristo. Imposible. Porque para hacer presente aquello, lo primero es que Cristo está vivo a la derecha del Padre. Y él le sigue ofreciendo al Padre, en este momento, ahora mismo, según hablamos aquí, le sigue ofreciendo al Padre lo mismo que le ofreció en el Monte Calvario. Segunda afirmación de ese texto de la Carta a los Hebreos. Y es que él es santo, que es otra condición pues básica para que ese sacrificio pues sea perfecto y tenga capacidad de ser eficaz, porque es que los sacerdotes del Antiguo Testamento, como dice aquí, pues lo primero que tenían que hacer era purificarse ellos para luego ser instrumento de purificación. Claro, ¿y cómo va a purificarnos el que no está purificado? Bien, pues no es el caso de Cristo. Cristo, precisamente porque es el santo de Dios, él nos puede santificar. Es imposible que nos santifique el que no es santo. Sin embargo, Cristo, el santo de Dios, por eso precisamente es el instrumento de santificación. Es posible que algunos, según me escucha, pues igual está haciendo una aplicación de esto último que he dicho, pues igual incorrecta. Porque coge y dice, bueno, entonces el sacerdote que no es santo, porque ningún, todos somos pecadores, y aquí todos los sacerdotes nos confesamos, los sacerdotes que no son santos, ¿cómo nos van a santificar? Si dice eso de que, claro, de que como los sacerdotes del Antiguo Testamento, como no eran santos, ellos, sus sacrificios no podían santificar, claro, pero es que nosotros precisamente lo que decimos bien claramente es que es Cristo glorioso el que sigue santificándonos. Los sacerdotes no son quienes nos santifican. Los sacerdotes de la nueva alianza, son instrumentos de Cristo por el que Cristo sigue santificándonos. La causa de nuestra santificación está en el sacerdocio de Jesucristo, en su santidad. Y aunque los instrumentos de Cristo pues no seamos santos, por desgracia, eso no quita, no impide la eficacia santificadora del sacrificio y de la redención de Jesucristo. Entendamos lo que es la causa, lo que es la causa de la santificación, del instrumento elegido para poderla transmitir, que son dos cosas distintas. Pero es cierto que la Carta a los Hebreos utiliza este argumento. ¿Cómo nos iba a santificar un sacrificio del Antiguo Testamento cuando ese sacrificio estaba hecho por un pecador? Pues nada, eso era ineficaz. Pero el sacrificio de Cristo sí es eficaz. Sí es eficaz porque está hecho por el Santo de Dios. Aun cuando después los que estemos transmitiendo esa gracia de Cristo, seamos pecadores, pero es que a nadie se nos ocurre decir que es el sacerdote el instrumento de Cristo, la causa, la fuente de la santificación, en absoluto. Es Cristo y su sacrificio mismo. Por lo tanto, el sentido, en el Nuevo Testamento, la palabra memorial pasa a tener un grado muy superior al que tenía en el Antiguo Testamento. Sobre todo por estos dos aspectos que he dicho. Porque Cristo está vivo y entonces Él resucitado a la derecha del Padre, en este momento, está ofreciendo su entrega de siempre, la sigue ofreciendo al Padre. Luego el memorial no es algo únicamente que ocurrió en el pasado, es que como Cristo está ahora fuera del tiempo, está en la eternidad, es hoy, para nosotros es hoy, es ahora cuando Cristo está ofreciendo ese sacrificio al Padre. Porque Él está fuera del tiempo, está en la eternidad. Luego Él se introdujo del Calvario a la eternidad, y de la eternidad a este momento, aquí, hoy y aquí y ahora, ¿no? Hoy 25 de marzo, o el día que fuere, perdón, 25 de marzo, 25 de octubre, o el día que fuere. Ese es el motivo básico de por qué el memorial del Nuevo Testamento supera esencialmente a ese concepto de memorial del Antiguo Testamento. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, se realiza, dice, se realiza la obra de la redención. No únicamente dice se recuerda, no únicamente dice se hace presente, no, se realiza la obra de nuestra redención. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. Dice el punto 1365. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y esta copa es la nueva alianza de mi sangre que se derrama por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Fijaros, uno de los aspectos en los que se ha manifestado la crisis a veces de la teología católica, o cuando a veces hemos recibido un influjo protestante, pues, por decir de alguna forma, ¿no?, cuando hemos un poco protestantizado, pues recibiendo influjos sin darnos cuenta, la liturgia, la forma de pensar, etcétera. Bueno, pues uno de los influjos ha consistido en eliminar o en hacer antipática la palabra sacrificio. Y uno se encuentra por ahí, pues, mucho, incluso libros escritos por teólogos en estos años 80 y 90, en los que se hablaba de la Eucaristía quitando, olvidando, dejando en el olvido, alguno igual más atrevido hasta poniendo en duda, la palabra sacrificio. Y sin embargo es propio de la teología católica hablar de la Eucaristía como el sacrificio de Cristo. Y no tenemos que avergonzarnos jamás de esa expresión, pues porque entre otras cosas es absolutamente bíblica. O sea, que nosotros no podemos enmendarle la plana a la Sagrada Escritura. Nosotros partimos de sus datos y reflexionamos a partir de ellos, pero es que es evidente que forma parte del lenguaje bíblico la palabra sacrificio. La palabra sacrificio fue enmendada o fue puesta en duda por Lutero y por la Reforma Protestante, pues porque, bueno, pues podía ser mal interpretada, ¿no? Podía ser interpretada como que más que la salvación fuese objeto de la gratuidad de Dios, que Dios ofrece gratuitamente por su misericordia y por su amor, ofrece la salvación, parece que es fruto pues de un sacrificio hecho por el hombre, como si el hombre tiene que hacer una ofrenda, unos méritos con los que compre la salvación. Y entonces el aspecto sacrificial pues está un poco borrando la gratuidad de la salvación. Ese fue el motivo, ¿no? Pero es que las cosas son como son y tenemos que ver todo en su conjunto. Siempre existe el riesgo de comprender la Sagrada Escritura eliminando cosas que nos resultan más difíciles de entender. De la Sagrada Escritura no hay que eliminar nada, hay que cogerlo todo en su conjunto y entenderlo todo pues complementariamente. No quita nada la afirmación de que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de que nosotros tenemos también que unir nuestro sacrificio personal al sacrificio de Cristo. Eso no quita nada para la afirmación de la gratuidad de la salvación de Dios. Pues por lo que hemos dicho más de una vez, porque el que nos salva quiere hacernos también a nosotros partícipes del don de su salvación. Él no solo quiere salvarnos, sino quiere hacernos también partícipes de ese misterio de la salvación. Él quiere hacernos corredentores y quiere que unamos nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo para que sea redentor. Esa famosa frase de San Agustín, que habíamos dicho muchas veces en este programa: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Él quiere que tú formes parte también activamente de ese misterio de la salvación. Por lo tanto, hay que quitarle esa alergia que ha existido en ciertos ambientes a la palabra sacrificio de Cristo. Incluso sacrificios personales, hay que quitar esa alergia, primero porque es bíblica y porque no entenderíamos las palabras mismas de la institución de la Eucaristía cuando dice: este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que es derramada. Ahí hay un sacrificio y una entrega porque es que el amor también se expresa en la renuncia. El amor gratuito se expresa en la renuncia. Cuando alguien comprende la gratuidad del amor, no tiene ningún reparo. O sea, casi brota de él espontáneamente la renuncia sacrificial. La renuncia sacrificial solamente se puede hacer cuando alguien ha sido tocado por un amor gratuito. Eso que nos quede claro. Por eso no está reñido nuestra afirmación de la espiritualidad sacrificial con la espiritualidad de la gratuidad del amor de Dios. No son dos cosas reñidas. Solamente el que ha sido tocado por el amor gratuito de Dios pues será capaz de vivir una entrega sacrificial, y eso le pasó a Jesucristo, claro. Por eso Cristo tuvo una entrega sacrificial, y eso nos pasa a nosotros, que el que tiene un amor, por ejemplo, ¿quién es, poniendo en ejemplos concretos, ¿no? ¿Quién se entrega más sacrificadamente en casa? Pues por la madre, porque tiene el amor más gratuito. Y el amor más gratuito pues conlleva un amor más sacrificial. Si es que eso lo ve cualquiera. Entonces es que, ¿por qué tenemos que decir, por qué tenemos que decir que eso de la espiritualidad sacrificial va en contra de esa especie de concepción del amor gratuito? Pero si está totalmente unido una cosa a la otra. Es bueno, pues, que yo creo que los mismos sacerdotes utilicemos esta palabra, ¿no? Pues al comienzo de la Santa Misa, por ejemplo, diciendo, vamos a renovar, actualizar el sacrificio de Cristo, su Pascua Redentora, etcétera, aspectos que creo que deben de ser también afirmados en la misma celebración litúrgica para que no se nos olviden, ¿eh? Especialmente debe ser afirmado y reafirmado aquello que está más olvidado. No es bueno que reafirmemos más lo que es más conforme a mi sensibilidad, sino aquello que está más en el olvido debe ser más reafirmado. Bien, y aunque sea brevemente, leo el punto 1366, porque con él también, de alguna manera, completamos este punto anterior. La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Es curioso esto, ¿eh? Aquí se habla de representa, si nos recuerda la etimología de esta palabra, es representa, hace presente. Eso es lo que significa la palabra representa. Porque es su memorial y aplica su fruto. La Eucaristía, pues, no únicamente es un memorial de lo que ocurrió, sino una aplicación a ti. Te aplico a ti esto, se lo aplico al otro. Por eso también la Iglesia, por ejemplo, aplica el sacrificio a un difunto. Aplicamos esta misa por tal persona. Aplicamos esta misa por tal intención. Es decir, eso forma parte de la teología de la actualización. Se actualiza el sacrificio aplicándolo a nosotros, a cada uno de los que lo celebramos. De una manera especial, pues a una persona, ¿no? Pero se aplica a todos los que la celebran. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, los hombres, una redención eterna. Sin embargo, con su muerte, no podía poner fin a su sacerdocio. En la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible. Ojo, que no os he dicho, estamos leyendo un texto del Concilio de Trento, que aquí cita el Catecismo. Dice aquí, quiso dejar la última cena a la Iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una vez en la cruz, cuya memoria se perpetúa hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Aquí el Concilio de Trento insiste en que hay un sacrificio visible, conforme a la naturaleza humana, porque todos también necesitamos, o sea, somos de carne y hueso, no somos ángeles, y necesitamos un signo visible, y ese signo visible es ese sacramento. Bueno, signo visible fue la misma entrega de Cristo, ¿no?, su humanidad encarnada. Pero ese signo visible se continúa, se prolonga en los sacramentos, que siguen teniendo por lo menos unos signos mínimos de visibilidad, de volver a ofrecer un sacrificio, ¿no?, de volver a actualizarlo, el único sacrificio de Cristo. Somos de carne y hueso, y por lo tanto es muy importante, como dice aquí el Concilio de Trento, pues el que el Señor haya tenido la misericordia con nosotros de también representar, hacer memorial a través de un signo visible. Que nosotros no debemos de entender que es más perfecta, como a veces parece que se dice por ahí, ¿no? Es más perfecta la religiosidad totalmente, pues eso, ¿no?, desencarnada de cualquier signo visible. Pues no es verdad, porque si no, Jesucristo no se hubiese encarnado. O sea, si fuese cierto eso de que hay que desprenderse de signos y de cosas y que nuestra relación con Dios tiene que ser meramente interior y espiritual y menos signos y menos cosas exteriores, si eso fuese así, si lo más perfecto fuese desprenderse de cualquier signo visible, pues entonces el Verbo no se hubiese encarnado, no se hubiese hecho hombre invisible y tangible entre nosotros. ¿Eh? Así de claro, no nos avergoncemos nunca de los signos visibles, porque es tanto en el fondo como avergonzarse de la humanidad de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado con no dejarnos infectar, pues, con una cierta influencia, pues iba a decir yo, falsamente espiritualista, ¿no?, reencarnacionista, como si aquí lo importante fuese desprenderse de todo lo material. Pues no, Señor. También lo material ha querido Dios que sea, en los signos visibles, ¿no?, y materiales, ha querido Dios que sean signo de Dios y sacramento suyo. Bien, lo dejamos aquí. Me despido ahora con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.